Yo quiero ser como tú. Bienvenidos al Tour de Francia 2009. Estamos viendo quién manda en el equipo Astana. La actitud impresentable en el de Johan Bruniel está poniendo contra las cuerdas a Alberto Contador. 40 segunditos que le han metido. Lance Armstrong y Johan Bruniel se la juegan y de qué manera. Últimos 100 metros para el Astana. Va a ganar la crono. Armstrong líder, Armstrong líder, Armstrong líder. Ojo, que hay que esperar las centésimas. Cancelar a líder, Armstrong a 0 segundos. Alberto Contador que se queda a 19. Si realmente fuera claramente el líder del equipo, pues no habría ningún tipo de polémica. Pistolero Contador. Alberto Contador ha atacado al final. Eso es ciclismo. Séptima etapa, acabamos de cumplir una semana del Tour de Francia y Alberto Contador puede vestirse de líder. Entra. O sea, Nocentini líder, Alberto se queda a 6 segundos. Armstrong a 8. El objetivo era tratar de sacar diferencia, ¿no?, a los rivales. Al final lo he conseguido, ¿no? ¡Ahí va Alberto Contador! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡No le sigue nadie! ¡Ahí va como una locomotora! Armstrong sigue su ritmo. Eso de que no, lo, y tira, lo iba a poner, y tira para ver si coge. Nada, mentira. Linares, mentira. Mira, ya lo estás viendo. Que vamos va a tirar del grupo. Tirando del grupo. Claro. Claro. Tirando del grupo no. Va a ver si coge a Andy Schleck para que se pare. Sí, leche. Sí, leche. ¡Alberto ganador! ¡Alberto Mayotte amarillo de la Vuelta Ciclista a Francia! Estoy muy contento. He atacado incluso antes de lo que pensaba. Sí que he pensado luego. Hasta arriba, vaya calentón que me va a pegar. Contentísimo con las diferencias que se han abierto. Como contador y ganar este tour. Ahí llega Alberto Contador, hay que aguantar por debajo de los 33. ¡Vamos, Alberto! ¡28! ¡29! ¡Ganó Alberto! Por tres segundos, Alberto ganador de la crono del Tour de Francia. La verdad estoy contentísimo. ¿Quién te acuerdas? De toda mi familia, de toda la gente que me estáis dando ánimos constantemente. No, gracias a ti, ¿eh? Bueno. Gracias mutuamente. Madre mía, Marc Cavendish, qué velocista. Ha ganado Alberto Contador el Tour de Francia.